Oh, wow. ¿No? Tampa Bay. Mm-hmm. Destination unknown. Sí. Me gusta. Bueno, está bien. Quiero. Qué bueno. Sí. Estas son Mañanas de la X con los muy buenos días. Espero que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Ayer usamos la inteligencia artificial para compartir con ustedes una serie de fotos en nuestro canal, en nuestra cuenta de Instagram. Sí, señor. Soñamos. Donde estamos con diferentes figuras y personalidades. Uribe, DJ, está con Michael Jackson. Yo estoy, obviamente, con los hermanos Gallagher, porque ¿con quién más porque, voy a estar? Obviamente. Camilo Peggy, espectacular, con Doichi. Además que en serio parece mejor en una fiesta. Sí, sí, sí. Fanny Galvis está con Lenny Kravitz. Dani. Claro que sí. Ah, perdón, Dani Galvis. Dani Galvis, sí. Alejo Gary está, ¿con quién? ¿Con los Strokes? Con McCartney. Está con Paul McCartney, y tú estás con los Daft Punk. Claramente, mirando a la humanidad de los viles mortales, así. Arroba la X más música, por favor, vaya, denos like. Sí, gracias. Acompáñenos. Está muy divertido, la verdad. La noticia del día de hoy es el despido de Jimmy Kimmel del programa Jimmy Kimmel Live. Este es el segundo que la administración de Trump se corona en una pelea a muerte, sí, contra los comentaristas de tarde en la noche, comediantes como Jimmy Fallon. Dijo ayer el presidente Trump, faltan Jimmy Fallon, sí, las dos. Y falta, ¿cuál es el otro? Ya te digo, ay, lo tengo aquí guardado. No, yo lo tengo. ¡Qué susto! Seth Meyers. Sí. No, ya, espérate, te digo que acá lo tengo, justo lo tenía este señor. Está, sí, Seth Meyers y Jimmy Fallon. Faltan Seth Meyers y Jimmy Fallon, dijo el presidente de los Estados Unidos, luego de celebrar que la cadena ABC despidiera al presentador de Jimmy Kimmel Live, luego de que hiciera comentarios ofensivos e insensibles sobre la muerte de Charlie Kirk. Sí, esto lo dio a conocer. El comunicado es que quedó indefinidamente fuera del aire. Lo que tú dices, Jimmy Kimmel será suspendido indefinidamente. Esto lo compartió un comunicado. Es un monólogo pequeño donde él habla, aunque no sabemos si es, no sé, escuchándolo no dice, no está tan grave, no sabemos si fue too soon. Sí, vamos a ver. We had some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing, there was grieving. On Friday, the White House flew the flags at half staff, which got some criticism. But on a human level, you can see how hard the president is taking this. My condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. May I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir? I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks. They've just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get, as you know, for about 150 years. And it's going to be a beauty. Yes. He's at the fourth stage of grief, construction. Demolition. Básicamente se burló de Trump. Sí. Se burló de Trump porque Trump, unas horas después de la muerte de Charlie Kirk, estaba celebrando que estaban construyendo algo que él había pedido en el jardín de la Casa Blanca, algo de lo que ha estado hablando desde hace meses. Ya llegaron los camiones, le preguntaron, ¿cómo se encuentra usted luego de la muerte de Charlie Kirk? Y dijo, no, pues bien, porque ya vamos a empezar a construir aquí en la Casa Blanca ahora estos muros, unos mástiles para unas banderas que hace 150 años no se mueven de ahí, entonces estoy muy contento. Entonces Kimmel entra y dice, está en la cuarta etapa del duelo, está en la construcción. Y eso no le gustó al presidente Trump, que a través del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, en un podcast, amenazó a ABC con quitarles la licencia de transmisión. Uno de los canales que ABC utiliza para retransmitir en diferentes estados a Jimmy Kimmel, una de las cadenas más grandes, estaba a punto de fusionarse con otra empresa, algo muy, muy parecido a lo que sucedió con Stephen Colbert. El conglomerado de canales que estaba esperando fusionarse con otro conglomerado está pendiente de una licencia que le otorgaría la Comisión Federal de Comunicaciones, y en vista de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense, designado por el presidente Donald Trump, amenazó a ABC con quitarle la licencia, esta cadena de conglomerados decidió emitir un comunicado donde decían que ya no iban a pasar en los estados donde tienen las licencias de transmisión a Jimmy Kimmel, inmediatamente después de que esa cadena de canales regionales dijera que no iban a llevar más en su programación a Jimmy Kimmel, ABC jaló el cable y despidió o suspendió indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel. Y exigió disculpas. Pero muy grave. Jimmy Kimmel tiene que salir a disculparse. También es otra de las solicitudes que se está haciendo. Ahora, Alejo, yo no sé, la pregunta que hacen, ¿es una pregunta real en ese momento o es una...? ¿Cuál pregunta? Cuando el periodista le dice que cómo está manejando lo del duelo. A mí se me hace que es una pregunta que la montan para que él responda frente a otra cosa. Eso es especular. El audio es... Sí, podría ser. Es especulativo. Yo no, dije, que esa pregunta tiene... ¿Se hizo así y así fue la respuesta? Pues es una especulación. Esa es una especulación. Pero a mí me parece verdaderamente muy grave. Sí, claro. Porque cada vez se nota más... La censura del gobierno. La censura del gobierno, porque a ver, sí, fue un chiste tan, no sé qué, de pronto too soon para hacer el chiste. Sí, hay una pero cosa... Pero no es tan grave como para echarlo. No lo es, no sí, lo es. Creo que sí hay un asunto que me parece delicado en el comentario de Kimmel. Y que siento que es el mismo error que está cometiendo el bando opuesto, y es entrar en señalamientos al comienzo del beat, así se le llaman a estos segmentos. Kimmel dice que la ultraderecha está desesperada por probar, por quitarse de encima el hecho de que el presunto asesino, ahora él lo llama el asesino, es que son varios errores que se cometen muy rápidamente en la locución, en el sketch de comedia, pero él lo que dice es que la derecha está desesperada tratando de mostrarle al mundo que el asesino de Charlie Kirk no es uno de ellos. De los suyos, sí. Que no es uno de los suyos. Y creo que está cometiendo el mismo error que la derecha al señalar a ellos cuando se habla de la izquierda en materia de quién asesinó a Charlie Kirk, ¿no? Algo que en un principio se había condenado también, y que algunas personalidades, incluyendo al mismo Joe Rogan en el podcast con Charlie Sheen, dijo, nos quieren divididos, nos quieren pensando que somos nosotros contra ellos. Sí. Creo que ese discurso de división que se ahonda más con la muerte de este comentarista de ultraderecha, se refuerza con el comienzo del beat que hace Jimmy Kimmel. We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything. As anything other than one of them. Yo ayer tuve una reunión con un ejecutivo alto de radio en Estados Unidos. Okay. Estuvimos cenando con un hombre que trabajó mucho en Univision Radio, que trabajó mucho en Sirius XM, nos llegó la noticia justo en ese momento mientras estábamos cenando, y me dijo algo que me parece interesante, porque es el polo opuesto, sin que la conversación sea la misma, pero de Charlie Kirk se hablan muchas cosas desobligantes como comentarista de ultraderecha por haber ejercido su derecho a la libre expresión de manera ofensiva contra grupos y minorías en muchas ocasiones, ¿no? Lo mismo se dice de Jimmy Kimmel. De Jimmy Kimmel se dice lo mismo en los pasillos de los medios de comunicación, pero desde el lado de la centroizquierda o de la izquierda. Y lo que me decía este personaje ayer era algo muy interesante. Me decía, Kimmel's an asshole. Es okay. Básicamente okay. El mismo problema. En el caso de Kirk, todo lo que tú ves con relación a lo que es gente en la izquierda, que consume medios, ve en él, es eso, ve un personaje ofensivo, ve un personaje no grato, ve un personaje no tan chévere. A mí nunca me ha caído muy bien Kimmel, yo debo sí. decir, desde que hacía The Man Show. Él hacía un programa horrible que se llamaba The Man Show y me parecía... Yo siempre he preferido a Fallon. Realmente. ¿En serio? ¿Siempre sí. te ha gustado Fallon? Como que es más amigable. A mí me tocó la época de David Letterman. Ah, bueno. Entonces, sí. Contra Jay Leno, hoy en día la pelea es Kimmel Fallon. Sí. Pero más allá de los gustos, volvemos al asunto del que estamos conversando aquí por el mismo asesinato de Charlie Kirk. Y que así como se condena el asesinato de Charlie Kirk, no solamente por su naturaleza criminal y violenta, sino también por el atentado tan grande y serio contra la libertad de expresión, independientemente de que nos guste lo que diga Charlie Kirk o no nos guste. Lo mismo pasa con Kimmel. Sin el factor criminal, es decir, no hay un crimen, pero se le está silenciando también. Entonces, poniéndome aquí como consumidor de medios, donde había visto muchas veces a Charlie Kirk después de que empieza a crecer en pandemia y empieza a volverse una figura popular entre los consumidores de información a través de voceros de la derecha, con Kimmel me pasa un poco lo mismo. Es una figura muy prominente, muy importante de los medios de comunicación, ha presentado los premios Oscar, ¿no? Y nunca me ha caído bien, pero nunca me ha caído, ninguno de los dos, pero las dos censuras, sí, las dos silenciamientos me parecen gusto. Nefastos. Sí, nefastos. Es que eso es lo preocupante realmente, es muchísimo, la censura que se está viendo. Mucho. Ahora, nos extraña este asunto a nosotros, los colombianos que hemos visto como al doctor Hernán Peláez Restrepo, el presidente Andrés Pastrana lo sacó de la luciérnaga. No nos extraña. Son cosas que suceden y no necesariamente tiene que ser totalitario el gobierno, es solo pisarle los callos a una persona con poder y verlo ejercer ese poder de manera abusiva, ¿no? Porque lo que estabas hablando ahora de esa división en la que nos quieren poner de un lado o del otro, sí. No solamente es en Estados Unidos, todo es Latinoamérica. Es en todas partes. En todo es en todas partes. Pero bueno, esa es la noticia más importante que se desprende de lo que ha sucedido tras la muerte de Charlie Kirk. Ahora es Jimmy Kimmel el objeto de censura. Ha sido pospuesto indefinidamente, sacado del aire indefinidamente. El segundo programa de Late Night más importante de la televisión estadounidense, lo cual también para nosotros, lo hablábamos con Uribe DJ hace unas semanas luego del despido de Stephen Colbert, es el fin de los programas de tarde en la noche. Sí. No esperábamos que fuera a ser de esta manera. Y tan rápido. Pero iba a pasar. Pero iba a suceder. Sí. Sí. Más allá del marco político en el que está, cierto. Iba a pasar por el consumo. Claro. Que cambió. Estas son Mañanas de la X. Juntos, 31 años de... Estaba Pink con Blow Me One Last Kiss en las Mañanas de la X. Massive Attack, pioneros del trip hop y protagonistas de una revolución sonora, llegan a Bogotá este 5 de noviembre al Movistar Arena. Un show cargado de intensidad y vanguardia para revivir himnos que marcaron generaciones. No se lo pueden perder, esta cita es única con la gran música. Míralos. No, mira, yo no me voy a recuperar. ¿Esto es que 5 de noviembre? Hasta que esté ahí. Ay, no me hagas esto. ¿Ves? Esto es Massive Attack. Estos muchachos aquí están remezclados por Darren Emerson. De los buenos remixes en la historia de la humanidad. Este es el Underworld Remix. Sí. 5 de noviembre. Te pido. Vamos a hablar de algoritmos con Camilo Pegui. Ay, sí. Ha vuelto a cambiar. Miren, no, yo les pido el favor que dejen de pararle bolas. Camila es la que está obsesionada. Sí, yo sé y está loco. Yo me enloquezco un poco con el algoritmo, pero ayer estuve viendo ¿cuáles son los cambios más importantes y cómo nos podemos ajustar a ellos? Teniendo en cuenta que lo más importante siempre va a ser la creatividad. Okay. O sea, esto hace parte de herramientas que le pueden funcionar a usted para que un video sea mucho más viral y llegue más a gente. Sí. Pero si usted no tiene creatividad, el video es malo, no va a pasar nada. Si usted, o sea, con el algoritmo. Entonces, la primera cosa que cambió es que la medida del posteo, ya antes era 1080 por 1080, sí, ahora ya cambió y es 1080 por 1440px. Sí. Es decir, que más espacio va a tener más atención. Por el momento no se puede usar en publicidad o en ads, solo en perfiles de uno. Normal. Exacto. Okay. También, importante, yo se los venía diciendo hace unos días, y es que el texto o el copy ahora sí importa en Instagram. Antes no, antes valía huevo lo que uno escribiera. Ahora, a partir de septiembre, Instagram ya ha implementado el SEO, el famoso SEO del que les he hablado, claro, como el buscador de Google o de TikTok. Y eso quiere decir, pues, que el algoritmo va a leer y a entender el texto que escribes y asimismo lo va a distribuir. Es decir, si tú escribes en el copy, no sé, hablando de Millennial Chronicles, series del 2000 o moda del 2000 o lo que sea, él va a entenderlo y va a empezar a distribuirlo a perfiles que les guste esta clase de contenidos. Claro. También la frecuencia de publicaciones ha cambiado y esto me parece peligroso. ¿Por qué? Porque dice que deberían en Instagram subirse como máximo 2 veces por semana en ¿máximo? Cuenta. Como máximo, o sea, en, por cuenta. Una vez en la semana estaría bien. O dos. Si te pasas, cállate. 2 sería lo máximo por cuenta, porque dice Instagram que sus posteos empiezan a competir entre sí. Ah, por lo canibalismo. Mismo, compiten por los números. Ajá. Entonces dice que se recomienda dejar entre 72 horas los videos, es decir, no subir como antes. Que sí, se un día subía, tras otro, 24 exacto, horas. O en un solo día, o en un solo día subir 4 o 5. Ya, ay, sí, ya Instagram dice, no, se van a empezar a canibalizar porque ellos no tienen lo mismo que TikTok, que es atemporal. En TikTok tú te puedes salir hoy por hoy un video que hicieron hace 3 meses. Ahora pregunta, digamos que esos números igual van a bajar, porque por más contenido que... Cada contenido igual sí impulsaba un consumo, ¿no? Claro, impulsa un consumo, lo que pasa es que ya empieza a canibalizarse los números. Entonces un contenido que era, no sé, de 1 millón de visualizaciones, pasa 500. Con más videos empieza a bajar notoriamente porque los otros videos están llevando esa atención y esos números. Entonces ellos recomiendan dejar más o menos 72 horas entre videos para que no compitan entre ellos. Bueno. En TikTok no pasa esto. Aquí ya. Sí, porque Instagram es una red social temporal, que tú vas viendo qué subió fulanito Alejandro hace una hora hoy, y esto te va a salir hoy. Y si de pronto te sale mañana y no te vuelve a salir nunca más. En TikTok sí se mantiene en ese ecosistema. ¿Qué otra también es preocupante? Que las stories ya no suman para crecer. Cada vez cuantas menos stories hagas, mejor para el crecimiento. Ya no hagan nada, es la nueva tendencia. Lo que realmente impulsa una cuenta son sus reels y carruseles. ¿Esto de dónde sale? Esto sale de un estudio que hizo contenido social media Latam y Dual Films. Ok. Habría que mirar. Con las normativas de Instagram de estos momentos, o sea, no es un comunicado de Instagram. Ellos mandan comunicado no, cuando cambian los algoritmos. Usualmente Moseri es muy claro con eso. Pero ellos no mandan nada porque no les interesa que ustedes aprendan a hacer contenido. Sí, pero más allá de aprender o no aprender, creo que hay que tener cuidado con las recomendaciones. Yo, sobre todo cuando vienen como de páginas que dicen Social Media Today o cosas así, tengo como dudas, tengo bueno, sospechas. Creo lo del SEO, creo firmemente lo del SEO en los textos. Me parece que el SEO en los textos está haciendo dos cosas. La primera de ellas es enriqueciendo a Instagram como motor de búsqueda, donde TikTok está líder indiscutible en términos de búsquedas, de competencia contra buscadores como el mismo Google. ¿no? Sí. Es, me parece consecuente. Lo de con cuánta frecuencia, creo que esto lo venimos hablando incluso en la emisora cada cierto tiempo, ¿no? De hace como... Tres años, cuatro años decimos no, no publique ahora porque se come el alcance de la siguiente publicación y demás. Y creo que eso, si bien es una recomendación interesante, hay que tomarla también con cuidado, ya que evidentemente entre más publiques, probablemente menos va a ser tu alcance, indiscutiblemente. Es como muy proporcional, es casi que físico el tema. Entre más publiques, menos gente te ve, con base en esa naturaleza temporal de Instagram que TikTok no tiene, donde tratan de darle gusto a aquellos que estuvieron muy contentos con el desarrollo de Instagram cronológicamente versus la competencia que tienen que hacer y ejecutar para poder fortalecer su modelo de negocios publicitario con búsquedas algorítmicas o con acomodaciones algorítmicas al gusto o a la personalización, ¿no? El famoso For You, ¿cierto? Sí, de TikTok. TikTok es muy bueno haciendo For You, Instagram tiene que hacerle contrapeso algorítmicamente a ese tema de el For You, pero también quiere que los que siempre habían favorecido a Instagram por mantener la cronología de las publicaciones de manera que pudieras ver absolutamente todo lo que la gente que sigue se está publicando, puedan convivir en el mismo espacio, ¿no? Lo otro es lo de las historias. Mira, yo lo de las historias lo vengo viendo en ¿cómo se llama? En manuales recomendados, gurús de marketing, desde el comienzo del año, diciendo publique solo dos historias diarias porque esas son las que mayor alcance le van a dar. Comencé el año haciendo la práctica como la recomendaban algunos gurús del marketing. Voy a hacer una o dos historias. Al principio me funcionó, veía unos números muy interesantes, veía 12, 15 mil personas viendo las historias. Y luego de unos días volví a 2.000, 3.000 personas viendo las historias. Sí, porque yo siento que hay una cosa que me parece importante, vuelvo y digo, revisar con cuidado en términos de prácticas, y que tú mencionabas al comienzo de estas recomendaciones, y es qué tanto se ve coartado tu espíritu creativo con esas normas, con el propósito de satisfacer el hambre de un algoritmo para la retención de tus públicos y de tus audiencias. Y qué tanto de lo que estás ejecutando, lo que estás haciendo creativamente, está sujeto a los números masivos y grandes versus qué tanto estás haciendo para construir tu público, resolverle los problemas, y constituir un fanbase real que a futuro te pueda comprar una boleta, te pueda comprar un producto de skincare, te pueda comprar un libro, te pueda comprar algún producto de manera orgánica, sin que tú tengas que hacerle clic a ese boost button para que produzcas esa venta. Entonces, sí, ayer de hecho me decían, agiliza tus posts, ¿no? Haz más rápidos tus posts, cambia de cámara. Y yo pensaba, claro, esto es lo que te están pidiendo. Pero en la medida en que vas acomodándote a las exigencias o a lo que los gurús de marketing, las agencias especializadas, vas perdiendo tu esencia. Claro, vas perdiendo quién eres y te vas volviendo uno más, un instrumento en el desarrollo de una narrativa audiovisual homogenizada, homogénica, donde, claro, obtienes los números, pero volvemos al tema, ¿para qué son tus números? ¿Para qué sirve tener 5 millones de views? ¿Para qué ¿Te están sirviendo de algo a ti como creador? Si te están sirviendo algo a ti como creador, more power to you, síguelo. ¿Y por qué no te servirían? Porque no estás vendiendo. Pero estás construyendo una comunidad y ya estás volviéndote referente para algo y ahí llega la, ya llega la... Puede ser. La conversión comercial, claro. Puede ser. Habría que tener el producto sobre la mesa para ver qué tanto de esos números verdaderamente te convierten. Pero es lo que te digo, yo soy muy escéptico de los alcances y de las impresiones, aunque sean estas la unidad de medida para comprar influencers, para vender productos como influencer, ¿no? Creo que los alcances siempre son algo de humo, ¿sabes? Y lo digo porque pues en 20, 30 años que llevo en radio, eso es lo que vendemos ese alcance. Y no siempre el alcance se transforma en ventas. Entonces... entiendo la naturaleza del animal publicitario, donde te dice, donde tú dices, tengo 5 millones de usuarios, ok, perfecto. Si esos 5 millones de usuarios, 500 mil te compran un producto, pues estás haciendo mucho dinero, ¿cierto? Claro. Estás haciendo mucho dinero. Pero si tienes 5 millones de usuarios y los 5 millones de usuarios simplemente están, como dice Diana, consumiendo Instagram o TikTok, le estás haciendo el trabajo a TikTok y a Instagram, ya. Y lo único que estás haciendo con esos lineamientos es seguir alimentando ese hamster wheel. Sigues ahí corriendo en esa ruedita infinita, ¿no? Pero, es decir, no digo que en mi caso anule esas recomendaciones. Lo que digo es que, por ejemplo, el mes pasado, en mi Instagram, la fuente primordial de mi tráfico, yo tuve 5 millones de personas moviéndose en un mes. O sea, alrededor de mi Instagram. ¿Por qué? ¿Y no te parece eso bueno? Sí, me pareció chévere, pero son 5 millones de, ¿cómo se llama eso? Impresiones, de views, no sé cómo lo está llamando views. Instagram views. En estos momentos. Instagram Some views. Lo llama, sí. Dice, sí, visualizaciones. Yo tuve 5 millones de visualizaciones en el mes de agosto en mi cuenta de Instagram, ¿cierto? De esas 5 millones de visualizaciones, por lo menos un 40% venían de las historias. Ok. ¿Por qué? Porque mi manera de trabajar en Instagram se ha concentrado un poco en esa premisa del comienzo del año de publica solamente dos historias, y empecé a trabajar en las historias. Entonces hacía las dos historias, como te dije, enero y febrero lo seguí al pie de la letra, juicioso, publiqué 2-3 historias a ver cómo funcionaba, y me di cuenta que claro, el algoritmo de una te muestra, mira, sí se logró. Tienes 15.000 visualizaciones de una historia y tienes 15.000 del otro. ¡Wow! Esto es un 50% con relación a una historia en una cadenita de 5 o 6 historias diarias que yo publicaba, donde tenía más o menos 3.000, 4.000, 5.000 visualizaciones. Entonces, al ver 15.000, uno dice, ok, si no hay aumento de las de las visitas, ¿cierto? Pero después vuelve, como te digo, y vuelve, aparece y vuelve y aterriza como en las 2.000, 3.000, y siguen siendo dos historias. Y dije, voy a hacer lo que yo creo que debo hacer. Voy a hacer lo que yo considere que deba compartir en mis historias. Que voy a contar una historia, voy a mostrar cosas que estoy viendo en el día a día, o voy a mostrar una experiencia que me está sucediendo, como por ejemplo llegar a Oasis, ir a Wembley. No, este tipo de cosas las voy a contar una tras una y pueden ser 10. Es que es tu historia. Exacto. Y como la quieres contar. Es que... Exactamente. Ahora, sí, yo sí estoy de acuerdo con eso, pero mi caso es muy distinto. Claro, porque tú estás vendiendo publicidad. Bueno, sí. En tu cuenta de Instagram. Pero no solamente eso, en los contenidos que yo haga, yo normalmente no uso mucho las historias. Exacto. Y las uso después de que salió el video, claro, o lo que sea, y así es como me funciona. Sí. Si lo hago al mismo tiempo, me pasa y lo veo, se canibaliza totalmente. Claro. Y ahí llegan las views, hasta entonces, ahí llegan. creo que nos encontramos en la mitad de la conversación, porque no es lo que los demás digan que debes hacer con tus redes, es lo que tú debes hacer con tus redes, es cómo se comporta tu audiencia, es cómo tú le ofreces a tu audiencia ese servicio, esa solución a ese problema. Claro, habrá seguramente movimientos algorítmicos, habrá movimientos y cambios de la aplicación que se están puliendo o refinando con base en los consumos de esa masa de usuarios, de los 1.500, 2.000 millones de usuarios que pueda tener Instagram. Pero siempre, como decíamos al principio, va a primar la creatividad y la historia que tengas que contar. Totalmente, totalmente. Son Mañanas de la X, 103.9 FM, laxmasmusica.com. Con Avianca tienes la llave hacia atardeceres únicos en Tampa Bay. Avianca te informa la... Mystical, Benson Boone. Con nuestra pregunta del día, y antes quiero preguntar cositas, o tú tienes pregunta que hacerme, Cami. Pues también, ¿ya parqueaste en parking este mes? Gracias, ¿sí? Quería esa pregunta, obvio. Están de aniversario con su programa de fidelización de parking, donde cada visita cuenta para ganar. ¿Y ganar qué? Desde lavados y polichados, hasta kits de cuidado para el carro y lo mejor, bonos de gasolina por $1,000,000. Uf, eso está buenísimo. Entonces hay que aprovechar desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre. Exacto, parquea, acumula y celebra con B-Parking, aplican términos.